los ojos no puedo mirar. Si me tapo los ojos no puedo mirar. Son los ojos para ver, para mirar. Son los ojos para ver, para mirar. Son tus ojos para ver, para mirar. Son tus ojos para ver y acariciar. Si me tapo la nariz, no puedo respirar. Si me tapo la nariz, no puedo respirar. La nariz, para oler y respirar. La nariz, para oler y respirar. Tu nariz, para oler y respirar. Tu nariz, para oler el rico pan. Si me tapo las orejas, no puedo escuchar. Si me tapo las orejas, no puedo escuchar. Las orejas con oídos para oír, para escuchar. Las orejas con oídos para oír, para escuchar. Tus orejas con oídos para oír, para escuchar. Tus orejas con oídos para escucharme cantar. Si me tapo la boca no puedo hablar. Si me tapo la boca no puedo hablar. Es la boca, para hablar, para cantar. Es la boca, para hablar, para cantar. Es tu boca, para hablar, para cantar. Es tu boca, para hablar, para besar.